¿no? La comida es de cuidar el penal, porque el hermano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad, nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El tiempo puede limpiar, curar heridas, o bien se convierte en una herramienta letal. Pero hay quienes se sobreponen a esto, ya sea porque tienen un vínculo con Dios, un teléfono directo, o mejor, para ser más terrenales, una elevadísima cobertura de esa estructura que permite que siga portando sotana, fuerza para hacer negocios. Vínculo para no entregar el poder y reconstruirse desde ese altar en un encierro. Algunos recordarán que todo comenzó con un programa que era muy popular y era periodismo de investigación. Era Telenoche Investiga. Y ahí comenzó la saga Grassi. De buenos y buenos, de un lado y otro, haciendo defensa o culpabilizando. Involucradas celebridades de este país como Susana Jiménez y demás. Lo que podía hacer un niño o una niña al momento de denunciar y destruir la carrera meteórica y fantástica de un enviado de Dios. Pasó hace bastante tiempo, pero es corto. Debo decir que me asusté un poco cuando escuché a Cazzolatti. Se me pasó por la cabeza lo del chocolate y el caramelo, un separador que tenemos aquí. Respecto a la declaración de emergencia en materia de seguridad dictada por Scioli. Quien habla en ese separador de recorte informativo es Cazzolatti, que trabaja en el departamento de San Martín. Cazzolatti, administrador de los hogares de la Fundación Felices los Niños. Lo vi ayer. Me pregunté qué hace Cazzolatti allí. No como crítica, sino como curiosidad. Tanto poder tenía Grassi. Y posee Grassi, para seguir administrando, no en la sombra, sino desde un penal, los recursos que parecen ilimitados. Cazzolatti es un hombre de la iglesia, es portador de buena fe. Y parece ser, a partir de una nueva investigación de Canal 13, que lo que antes no se quiso ver y se exhibió muy por el costado, lo que nosotros llamamos tangencialmente, la historia de esos niños y niñas sin familias que llegan a una fundación, un hogar, hace tantos años atrás. No se habló tanto de la situación de los niños, sí de la denuncia de quienes fueron víctimas de Grassi, no del resto. Ahora, como pretende abordarse la situación, y antes de leer algo que me parece apropiado en el comienzo del programa, en función de esto que tiene que ver con el poder, la impunidad, el abuso, las coberturas, los miedos las tutelas y los mandatos, la fe. ¿Es qué cantidad de hogares hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ocurre con los niños y niñas que no pueden estar más con sus familias o son arrebatados de sus familias? ¿Se acuerdan esta historia que pasó por Recorte y que nos tuvo algo más que alarmados? De una mujer con sus niños golpeada por su pareja yendo a Hurlingham. Y este hombre buscándola y golpeándola, y la propietaria de ese inmueble diciéndole que se vaya. Y se tuvo que ir a la calle y terminó en un hogar, el hogar Dima, que es muy parecido a una cárcel o supera a la cárcel. Y fue alojada allí. Y contaba que no podía darle de comer a los chicos, que era una papa que recibía para los 5 niños. Que los levantaban muy temprano para limpiar el hogar. Creo que ustedes que siguen Recorte Informativo tienen presente esta historia. Hasta que pudo salir de ahí e ir a un hotel. Lo que deja instalado por encima de el gran resorte mediático que fue tomado por todos, casi en cadena nacional, lo de Grassi, condenado y en la cárcel. ¿Dónde se alojan los niños? ¿Quiénes cuidan de los niños? ¿Qué se hace por los niños? ¿A quién le importa los niños? Para destruir una niña es necesaria la mixtura de 2 o 3 ingredientes, muy fáciles de encontrar en el mercado. La receta suele ser infalible, o casi. Se puede, en principio, adoptar a la chiquita a los 8 o 9 años. Intentar talarle su historia para instalarle otra donde sea princesa sin pasado. Un día la nena tiene 12 años. Como pueden ser 11 o 13. Es bonita y está aderezada de ternura. Una princesa sin pasado. Una tarde desaparece. Entonces su nombre y su foto se viralizan por todo el país. Porque el país es largo, muy largo. Y los grandes medios no superan las fronteras de capital y conurbano, aunque estén saliendo al aire en Río Turbio o en Orán. 17 horas después, aparece. Se denuncia que fue secuestrada y abusada en La Cava. Una villa que también es San Isidro. Tan brutalmente desigual. El nombre de la chiquita danza con voracidad en todos los medios. Habla su padre, habla su tía, la televisión la coloca en la mesa de todos. Y todos la devoran. Porque la conocen. Conocen su nombre y su rostro. Y hasta su intimidad. La nena tiene 12 años. Declara por el sistema de cámara Gesell. Habla la madrastra del detenido al que se acusa de abusarla. Dice que la chiquita miente. Dice que es una mentirosa. Declaró en cámara Gesell y todos saben lo que declaró. Y lo dicen con nombre y apellido. Y tiene 12 años. Fue adoptada a los 8. Llegó con una historia en sus espaldas, se la cercenaron y la vistieron de otra. Fue La Cava y fue San Isidro. Su nombre está en todos los medios, que la siguen nombrando pavorosamente, y apenas tiene 12 años. Estas instrucciones para destruir suelen tener alta eficacia. La plaza era una plaza, pero incierta. Como suelen ser las plazas en los campamentos de refugiados. En Gaza las plazas son plazas hasta que una bomba las convierte en escombro. Ayer la plaza fue hamacas y algarabía, hasta que la explosión rompió todas las cosas, todas. Rompió las hamacas y la plaza, las hamacas y los niños. 8 murieron así, de pronto, como en racimos, como mueren los chicos en Gaza. A razón de 7 por día mueren y quedan heridos 70 por día. Demasiados niños no tienen una expectativa de vida mayor que los 14. No es fácil vivir en medio de la pobreza, de la falta de alimentos y de agua potable, de una violencia que cae todos los días, a cada rato, desde el cielo que alguna vez les dijeron que era piadoso. Es el lugar donde se va cuando la gente se muere y antes se portó bien. Pero desde el cielo de Gaza se desprende la muerte todos los días. Son muchos. Están hacinados y nacen como semillas de esa tierra en la que quieren estar. Y que les corresponde desde la prehistoria del mundo. Por eso tal vez la diputada israelí Ayelet Shaked quisiera matar a todas las madres de Palestina para que no nazcan más terroristas. Hasta el mediodía de ayer eran 1.260 los palestinos muertos desde la ofensiva, apenas días atrás. El 80% son civiles, 220 son niños. El privilegiado. Hace 12 años Julio César Grassi comenzaba a descascararse. Su fama mediática de buen cura que reclamaba a Susana Jiménez por la falta de felices los niños en el convenio por los premios telefónicos comenzaba a derrapar. Con una cámara a cuestas, Miriam Lewin le plantaba en las narices los testimonios de niños que, lejos de la felicidad, habían sufrido abuso sexual en su fundación. De ahí en más pasaron 7 años de debate en el que el establishment no aceptaba que el cura mediático fuera derribado, paradójicamente en cámara. Hasta que la justicia lo condenó en 2009 a 15 años de prisión. No era una trampa, no era una campaña sucia contra la santidad insurrecta. Pasaron 5 años más hasta que la justicia se dignó a mandarlo a la cárcel. Hasta que la sentencia no estuviera firme, dijeron. Cuando la corte falló no quedó más remedio. Por mucho, muchísimo menos, los anónimos no zafan de las cárceles, que, por supuesto, están llenas de anónimos, muy jóvenes, muy pobres, casi analfabetos. A los 310 días de estar en prisión, con un LED donde mira lo que tiene ganas, con 5 celulares sin límites, otra vez esa fatalidad mediática. Ahora dicen que desvía donaciones de la Fundación Felices los Niños hacia el penal de Campana, donde pasa los días aislados del resto de los presos. Los niños perdieron la felicidad hace tiempo, desde que los privilegiados son otros, que nunca se ganaron el infierno o la excomunión. Conclusiones de Silvana Melo. En la ofensiva anterior, de las miles que se desataron en más de 6 décadas, Israel bombardeó 22 días a Gaza. Fernanda Sández, en La Nación, cita al cirujano argentino Carlos Trota, cita el recuerdo del médico de los refugiados. Cuando llegó el herido de 8 años que gritaba durante las curaciones, decía, ¿no se dan cuenta de que soy un chico? Y no, nadie se da cuenta de que son chicos, ni el primer ministro, ni el dron sin nena, que tiene 12 años, nada más que 12 años. Ni el cura que disfrazó de felices a los desdichados, ni la justicia, ni el servicio penitenciario, ni un sistema que lo sigue sosteniendo en el pedestal de los privilegiados. Porque de que son chicos, nadie se da cuenta. Naranjita, porque llora, porque tengo que... Anoche pasó a mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la daban a agüita de sangre de mi corazón. lechos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, arrancamos recorte con una serie de notas pautadas. Está en línea el flamante secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Héctor Lafalcé. Lafalcé, buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Contrario, gracias a ustedes. Bueno, primero, ¿en qué instancia de su vida política y de militancia y de recorrido lo toma esta designación en la Secretaría de Seguridad? Bueno, en tiempos en donde la sociedad tiene como prioridad este pedido, ¿verdad? Sí, Rubén, la verdad que, bueno, yo venía trabajando en la Secretaría de Cultura y Deporte, bueno, después me había hecho cargo del fideicomiso a través de una Secretaría de la Estación de Transbordo, bueno, que ahora bueno, se están ahí remodelando los locales, ya se puso en marcha los alquileres. Bueno, con toda la documentación necesaria, o sea, bueno, que hay algunos cambios que se van a ver también acá en la estación de transbordo muy importante. Bueno, y el intendente me convocó para esta tarea. Bueno, es una tarea en la cual le vamos a poner toda la responsabilidad y el trabajo como uno está acostumbrado a hacerlo. Uh-huh. Entiendo que, como bien vos decís, es un tema muy sensible, porque aparte, como lo decís vos, como lo siento, porque uno camina las calles acá del distrito, camina las calles de la provincia de Buenos Aires, y es una cuestión preocupante, que nos preocupa a todos, y que estamos todos expuestos a este tema de la inseguridad, que la verdad que, bueno, que obviamente necesitamos de políticas públicas que aborden este tema con seriedad, con recursos, con decisión política, ¿no? Me parece que acá no va a pasar por la Secretaría solamente, sino por todas las dependencias de las fuerzas policiales, judiciales, cosas que faltan por hacer. O sea, me parece importante, digamos, que se aborde esto desde el Estado nacional, provincial y municipal. Así que, bueno, uh-huh. en esa responsabilidad me toca ahora a los 49 años y en esta etapa de la gestión. Así que, bueno, uno integra un equipo, Rubén, y uh-huh. cuando el director técnico dice, bueno, hacete entrar, que, bueno, es así. A veces te toca salir, a veces te toca estar en el banco. Y en este caso me dijo, bueno, hacete cargo de esto. La Falsetti, ¿con qué se encontró? Es decir, dentro de esto que me parece muy sensato, es una política ante tamaña destrucción social, requiere a priori, ¿verdad?, de un pensamiento mucho más integral, de un trabajo integrado de muchas áreas y de las tres jurisdicciones, nación, provincia y municipio. Ahora, ¿usted con qué se encontró? Asume la secretaría y se sentó y dijo, bueno, yo tengo estos recursos, ¿cuáles son? Bueno, mirá, ahí estoy en camino a Cuartel Quinto. Uh-huh. Estamos ahí nivelando un predio con la gente de Obras Públicas, los compañeros de Obras Públicas. Sí. Porque vamos a llevar, bueno, te cuento esto para que te des un poco un panorama. Cuando vamos a llevar los coches que hoy están en la dependencia acá de Moreno Primera. Ah, bien. También, van a sacar todos los autos tirados acá en Moreno Primera. Exacto. Y bueno, y la idea es ir sacando todo de todas las dependencias para mejorarle la calidad también de vida a los vecinos. Así que, en realidad estamos, con lo que te quiero decir, ¿con qué me encontré? Estamos trabajando, porque hace unos días que estamos sí. a cargo, me acompaña Osvaldo Ciclo, el subsecretario, y Horacio Fernández, y bueno, estamos trabajando, estamos viendo tema por tema, qué sé yo, bueno, uno, encontramos, no sé, 80 cámaras funcionando, queremos avanzar, encontramos móviles que están deteriorados, pero que se están poniendo en funcionamiento. Bueno, uh-huh. hay una serie de cosas que mejorar, hay otra que está muy bien, y bueno, obviamente que esto tiene que ver con recursos asignados y por los que se tiene que después volver a asignar. O sea, es una decisión política del intendente. Poner materia de prioridad también el tema de seguridad, para seguridad humana, ¿no? En todo sentido. Bien, están escuchando al flamante secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Héctor Rafalcé, un hombre con muchísima experiencia en territorio y en la función pública, que ha pasado por distintas áreas, como decía recién Rafalcé, cuando el director técnico lo pone o lo puede poner de 5, de zaguero o de delantero, o puede ser volante de creación. Y lo puso de 10, o es a usted. Pues no es fácil la función, ¿eh? Si le sale bien, si le sale bien. El tema es que no hay magia acá, la Falsetti, ¿no? No hay cuestiones mágicas. No, claro. Te cuento, la breve, ahora, estos días de experiencia. Nosotros tenemos recursos tecnológicos, recursos operativos y recursos humanos. Si no, esto no está al servicio y no se sabe para qué está, o sea, si nosotros con la Escuela de Policía no formamos a alguien que sepa para qué está y no está la vocación de servicio, sí, claro. Es muy difícil. No, estamos formando a alguien peligroso, mire. Porque, bueno, claro, muy peligroso. Lo mismo pasa en la municipalidad. Si nosotros tenemos empleados que no entiendan para qué están, si nosotros tenemos docentes que no se entienden para qué están, y que meramente es una cuestión de salida laboral, estamos en el horno. Sí, entonces, no estoy... acá me parece que es importante que entre todos, y nadie es el dueño de la verdad, propongamos, trabajemos, escuchemos, sobre todo escuchemos, sobre todo en esta área sensible, y lo único que estamos dispuestos las 24 horas a trabajar, pero lo nuestro es una articulación con las distintas dependencias policiales, donde estamos trabajando, donde estamos, si vos querés, si bien no dependen de nosotros, pero supervisando las tareas, acompañándolos, como también la comunidad nos supervisa a nosotros, Rubén. Así que, es un trabajo también del Poder Judicial, es un trabajo que si bien se puede avanzar, necesitamos de otros complementos en materia del delito organizado, estructurado, como ser, por ejemplo, la policía judicial, áreas de investigación que acompañe después a las cámaras, que es una herramienta tecnológica importante, que acompañe a los patrulleros, que acompañe al policía que está ahí caminando. Bueno, son recursos que tiene que trabajarse muy articulado y controlado para que estén al servicio, tienen que estar al servicio de la comunidad. La FALCE adhirió el municipio de Moreno, porque lo escuché ayer tarde al licenciado Hués, pero adhirió el municipio de Moreno a lo que es policía comunal. ¿Usted puede explicar a la audiencia qué representa policía comunal o qué representaría policía comunal? Sí, que bueno. Mira, esto se consiguió para Moreno, el licenciado Hués, el intendente, firmó el convenio antes de ayer, 467 vacantes, aspirantes a la Escuela de Policía de Prevención Local, y la verdad que es un aporte importante en cuanto a recursos, y esta policía comunal lo que va a tener es una lógica más que tiene que ver con el territorio del distrito. A ver, te explico algo que para ejemplificar. Moreno, al tener tierra ociosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos muy expuestos al tema de usurpaciones, ¿sí? Usurpaciones organizadas. Bien, cosa que, por ejemplo, Morón, un distrito que no tiene tierra ociosa, ¿sí? Claro. Primer Cordón no tiene tierra ociosa, entonces no está expuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la policía local podría trabajar especializada en este tipo de conflicto. ¿Se entiende? En otros lugares, en zona más rural, trabajará con un perfil más abocado a esa zona. No sé, tenemos nosotros en Plaza Buján eventos masivos de 40.000 personas. Bueno, esos chicos que egresen de la escuela podrán estar capacitados para eventos de esa magnitud, que a lo mejor en otro lado que no tiene esa propuesta cultural no lo pueden hacer. Especializar a los chicos, a la mujer, que se transformen en policías también de tránsito, o sea, policías viales, especializar un grupo que puedan cumplir la función de un inspector de tránsito, como en Capital, que la infracción la detecta la policía. Se entiende un poco para... así que bueno, la policía comunal lo que tiene es la lucha contra el delito y la contravenciones. Bien, entonces cada municipio va a definir qué área va a trabajar esa policía comunal, ¿no? Exacto. Es eso lo que está planteando y lo que está diciendo la FALCE es que en función de que Moreno tiene una tierra ociosa importante, se va a capacitar esa nueva fuerza para evitar las tomas de terrenos, ¿sería así? A ver, una parte. Una parte, es sí. Es uno de los problemas. Uh-huh. O sea, después están los problemas que puede tener cualquier distrito. Te quiero marcar la diferencia, porque sí. A lo mejor, no sé, otro distrito con un perfil turístico se especializa en un grupo de cadetes, sí. De aspirante a policía en su momento, para determinadas cosas, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Tiene que ver con la realidad de cada municipio. Cada municipio va a hacer un estudio, será mejor o peor, pero un estudio de lo que es el mapa del delito y a partir de eso define la especialización de la policía local o las especializaciones de las policías locales. Exacto. Define eso y sumado, por ejemplo, en el caso nuestro, que la escuela Bucetich van a egresar 256 policías ahora, sí. Así que estamos pensando en un número para fin de año entre 600 y 700 policías que van a reforzar ese mapa del delito con algunas especialidades, digamos, a definir en función de eso. Así que, o sea que como recurso es importante, te puedo decir. No obstante eso, faltan, digamos, móviles, habría que acoplar otra infraestructura territorial, pero me parece importante en base a cómo estamos y a cómo podemos estar. ¿Se van a capacitar en la Bucetich? No, la Bucetich este año, hasta este año, digamos, sigue, o sea, hasta que egresen los alumnos que están, y después la idea es, o la quinta denominada Maradona allá, sí, claro. Que tenemos en Trujillo, sí. Para que la gente se ubique, así que estamos viendo el lugar, cuando lo tengamos, te vamos a pedir que lo también lo publicitemos. Sí. Así sale la inscripción, que para el 15 de octubre estamos pensando ya tenerla, o sea, para que ya se empiece a dar la clase. La Falsé, le hago dos preguntas, porque sé que está yendo hacia Cuartel Quinto a esa actividad. Me parece que la noticia respecto a que un funcionario de la Municipalidad de Moreno, del área de control ambiental, haya sido víctima de un atentado es grave, ¿no? Como son graves otras situaciones diarias. ¿Qué información nos puede dar de lo que sufrió este funcionario, creo que Segado, el fin de semana, viviendo aquí en el centro de Moreno, en la calle Nemesio Álvarez? Mira, Rubén, la verdad, un hecho lamentable. Esto fue el lunes a la madrugada, a la 1 de la mañana, cuando me llamó Osvaldo Cícolo y me avisa del tema. Y mira, yo creo que, más allá de cualquier hipótesis, que se está en investigación, ya está en los V5, está Buscalia, el doctor Buscalia trabajando, y se está... es lamentable. Si tiene que ver con algún hecho relacionado a su actividad, por hacer las cosas bien, aclararte a vos, y él ya lo sabe, y plantear que no está solo. O sea, nosotros, acá el intendente municipal y todo el gabinete, lo vamos a acompañar de lo personal, de lo institucional, de lo político. Me parece que tenemos que repudiar estos actos mafiosos, y vamos a trabajar para esclarecerlo y para seguir trabajando y profundizando aquellas cosas que tenemos que poner en orden. O sea, que algo quede en claro, nosotros lo que tengamos que modificar, que esté mal, lo vamos a hacer. Uh-huh. Como gestión necesitamos hacerlo, la sociedad está esperando de la Municipalidad de Moreno, como de todos los organismos del Estado, control, y bueno, obviamente hay grupos que se tocan a veces intereses y nos quieren asustar, pero no nos van a asustar. Bien, y la última, Héctor, tiene que ver con las pocas veces que hicimos notas a lo largo de los años con Basis, no fueron muchas como Secretario de Seguridad, pero a mí me quedó claramente la impresión que, como se lo dije recién, esto no es mágico, esto tiene que ver con recursos, planificación, control y capacitación. Usted, al asumir la Secretaría, ¿tiene el compromiso del intendente para que, dentro de las posibilidades que tiene la comuna y gestionando el intendente con provincia, se haga como Secretario de Seguridad de los recursos para poder planificar y tener un plan de seguridad? Porque si no, es un cambio de nombres y un desgaste también de nombres y de historias y de nombres y de personas. Mira, voy a hablar justo de un amigo, bueno, que se acaba de ir de acá de la Secretaría, con el cual yo tengo muchos años de trabajo y al cual respeto. Bueno, y a veces, viste, un poco como te decía al principio, muchas veces los cambios no se saben por qué, en un equipo no se sabe por qué. A veces haces 10 goles y te sacan, a veces tiene que ver con un bajo rendimiento, otras veces para cuidar alguna elección, o sea, nunca se sabe. Lo que sí sé es que Diego ha trabajado y ha planteado cosas que a veces llegan a lo mejor en otros tiempos, como puede ser ahora, la firma del convenio, claro, un montón de cosas que a lo mejor no pudo hacerla él. Respecto a lo que vos me preguntás concretamente, y bueno, la idea es que sí, la idea es que yo lo he visto al intendente preocupado y ocupado por el tema este de la inseguridad que vivimos y padecemos todos. Así que bueno, la idea es que el compromiso está. Uh-huh. Nosotros muchas veces dependemos de otros organismos provinciales y nacionales. Por eso te decía al principio, el acompañamiento de nación, provincia y municipio en la planificación y en la ejecución de los recursos, y en el control de los recursos, y a dónde y cómo llega a esos recursos a la sociedad. Porque vos pensás que nosotros, ahora 467 aspirantes, en la provincia de Buenos Aires se compromete, obviamente, en el pago de los sueldos. Sí, ojalá que lo haga. Dos años. Sí. Claro, ¿qué pasa? Si mañana, sí. De acá a dos años, tres años, dice la provincia, no me hago cargo. No le estaban pagando a los docentes, no le estaban pagando. Un año sin pagar los docentes. Exactamente. Claro, por eso. Ahí Mariano estuvo también haciendo gestiones, porque ellos atribuyen a una imputación de ejercicio de un año al otro, ahí tuvo una complejidad administrativa, claro. Pero no obstante eso, la verdad es que no han cobrado. Entonces, quiero ser claro con esto. A veces yo veo al intendente pidiendo y pidiendo a provincia, a nación, obviamente tenemos que mejorar la recaudación nuestra acá, pero Rubén, se complica a veces cuando se meten a veces cuestiones también políticas en decisiones nacionales y provinciales, y a veces no llegan los fondos que tendrían que llegar. Así que bueno, esperemos que el, yo sé el compromiso de Mariano, y bueno, están la, también demostrado un compromiso a nivel provincial en cuanto al destino de los recursos. Esperemos que se sigan cumpliendo. Bien, le voy a agregar una sola que tiene que ver con una referencia futbolera, ¿no? Ya que usted decía, este es un equipo y si el director técnico nos pone en tal lugar, tienen que jugar aquel que está presto para el equipo. ¿En algún momento pensó quedarse en el banco de suplente o no jugar? Mira, uno entrena, seguimos con la, sí. Uno entrena y entrena para ser titular. Me ha tocado, Rubén, qué sé yo, a veces uno está en una área y decir, uy, creo que voy haciendo bien las cosas, estamos mejorando, y sin embargo te dice, mira, te necesito ahora, no sé, a la vez ir a delantero lo metían de volante. Claro, usted estaba ordenando, sí, ese desastre de estación de transferencia, y le dijeron, venga para acá. Sí, hacete cargo de esto. Y claro. Entonces, bueno, y te voy a repetir, me parece que no es momento para hacer la plancha, nunca la he hecho, y esto lo traslado a mis compañeros del gabinete. Yo ando por Moreno, voy a comprar como cualquier ciudadano, o sea, me cruzo con la gente, o sea, no, para eso estamos, vocación de servicio, de transformar las cosas que están mal, acompañar las que están bien, sean del lado con ideas nuestras o de otro sector político, acompañar las cosas que estén bien. Hay mucho por hacer, desgastamos mucha energía a veces en interna y en la interna y en la interna, mucha energía, y cuando la gente está esperando otras cosas, ¿no? Así es. Héctor Lafalcé, muchas gracias, era importante para este programa y la audiencia escuchar al flamante secretario de Seguridad hablar de la forma que habló y expresar esto, de qué trata la planificación en un tema tan sensible que abarca a gran parte de la sociedad, que a partir de lo que hacen los medios tiene un gran consenso, no la prevención, sino la represión. Ojalá que en algún momento se trabaje sobre esa línea que no es tan cercana, no es tan cotidiana, no tan coyuntural, sino lo estructural. Y usted, siendo peronista, sabe de lo que estoy hablando. Es decir, no es con palos que se resuelve esto. Entonces se resuelve con política, inclusión y justicia social. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lafalcé, muchas gracias. Estamos a disposición, Rubén, y te agradezco por tu medio para poder difundir aquellas cosas que vamos haciendo bien, la que no estén mal también, que se difunda, por supuesto. Así es. Un abrazo, Lafalcé, que ande muy bien. Gracias, querido, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Héctor Lafalcé con el primer medio que habla, con este programa. A ver, se firmó... lo que me habían manifestado algunos dirigentes en provincia, que esto iba a ser rápido, con un efecto dominó, cascada. Cuando firme el primer municipio van a empezar a firmar los otros. Entonces Moreno adhiere al decreto de Scioli que crea policía local. Ahora, esto se tiene que homologar en el Consejo Deliberante. 400 vacantes para policía local. Definiciones que son importantes para tener en cuenta. No las pasen por encima, no tomen esto como una nota más de un funcionario. Lafalcé como secretario de Seguridad, a partir de un diseño que seguramente nace el pensamiento de Hues, entiende que para Moreno, policía local, debe ser especializada en este sentido, evitar las tomas de tierras. O sea, no tomen esto como es parte de lo mismo, entiendan lo que acaba de decir el secretario de Seguridad. Una de las especializaciones que va a tener policía local va a ser evitar la toma de tierras. Esta es una definición política. Después habrá una especialización sobre el mapeo que se haga de las localidades, puede ser Trujuy en su particularidad y en su identidad y peculiaridad, ¿verdad? Pero se está diciendo, y lo dijo Lafalcé, que la idea es capacitar a la policía local en la prevención de un delito. Se considera que es un delito la toma de un terreno. Y si avanzan con el tema de regularización, ¿qué hacemos? Acá nos mandaron dos mensajes. A ver, dice, 470 vacantes para policía. ¿Por qué no hay 470 vacantes para maestros o médicos? ¡Qué basuras que son! ¿Sí? Es un tema tan fuerte este, porque de los sectores populares se pide seguridad, porque está en riesgo la vida. En vez de arreglar móviles, que arreglen ambulancias. Y sí, el cierre para la falsa, siendo él un hombre del peronismo. ¿Y la justicia social dónde quedó? ¿En qué lugar quedó? Y cuidado, la falsa es parte de una generación que para muchos es la generación vieja de la política. ¿Mm? Y es un soldado que le dijo, Wes, vení para acá. Es tiempo de ir a la Secretaría de Seguridad. Habló Mariano Wes con Telered. Después, si tenemos tiempo, en el final del programa vamos a poner, porque hace una referencia sobre Diego Bassis. Y algo muy, muy claro. Dice, este es un grupo, este es un equipo. Entonces, La Falsé, Cícolo, Fernández, son amigos. Entonces, buscamos un grupo de amigos para que esté al frente de la Secretaría de Seguridad. Julián nos prepara para ir a una tanda o música, lo que sea. Era importante porque después ya no podíamos hacer la nota con La Falsé. Tenías otras actividades, así que arrancamos así. Nos tenemos que ir a Lear porque hay compañeros de acá en Moreno en la puerta de la fábrica. Están por cortar Panamericana y tenemos que ir hacia allá. Vamos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ¿dónde nos va a llevar Lautaro ahora? No sé, pero está en viaje. Es un joven militante, es un cuadro político del Partido Obrero y del FIT. Lautaro, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, contanos qué sucedió en la mañana de hoy. Todo indicaba que se iba a realizar un corte en Panamericana en el marco del conflicto de LEAR. ¿Qué sucedió con ello y hacia dónde están viajando en este momento? Hola, ¿sí se escucha? Ahí te escucho, adelante, adelante. Sí, ahí se escucha mejor. Sí, te pregunto. Bueno, sí, lo que sucedió hoy fue un acto en la puerta de LEAR, en principio por respuesta a los ataques que hubo ayer a los trabajadores que reclamaban por la reincorporación, como vienen haciendo, y bueno, bajo el lema de si tocan a uno, tocan a todos, hoy hicimos un gran acto, donde también se vio el gran éxito del acto, porque nadie fue a trabajar hoy. ¿En qué sentido? Digamos, ayer la burocracia y ciertos carneros querían entrar, querían, digamos, sortear esta especie de corte que hicimos, y entró poca cantidad de gente, y hoy el paro fue total. Se paró, Lautaro, se paró la producción total de LEAR hoy. Hoy se paró la producción total. No entró a trabajar nadie. ¿Cómo? No entró nadie a trabajar hoy. No, hoy la empresa dictaminó como una jornada, una jornada que donde no se trabajaba, donde los trabajadores ya de por sí no venían, ni siquiera los micros que sacaba la burocracia. Y lo positivo de lo que fue entre ayer y hoy es que los trabajadores, muchos de los trabajadores que están adentro, estuvieron reclamando a la burocracia por qué tanta represión, por qué no se resuelve el conflicto. Y un gran cuestionamiento al rol que jugó el ESMATA con respecto a este posicionamiento de no defender los puestos de trabajo. Uh-huh. Y ahora, ¿hacia dónde se dirigen, Lautaro? Bueno, en base al gran éxito que fue hoy el paro de la producción total, nos dirigimos en una caravana junto a los trabajadores, diputados de izquierda, toda la juventud y los militantes, al Ministerio del Trabajo, una caravana por Panamericana, porque hay una auditoría donde se va a discutir la reincorporación del total de los trabajadores. Decime una cosa, ¿no cortaron Panamericana hoy? ¿O hubo algo pautado con Gendarmería para cortar y salir rápido de esa arteria que es tan importante? No, en principio, como hacemos siempre, no hacemos cortes por cortes, sino que hicimos un corte en la colectora, al costado de la Panamericana, donde tuvo un gran éxito, porque la idea era simplemente parar a los trabajadores, explicarles el problema, y no tuvimos la necesidad. Ahora vamos a hacer con una caravana yendo al Ministerio de Trabajo. Bueno, te llamamos después de las 10 a ver si podemos charlar con Pitrola. Bueno, sí, como no, justamente ahora estamos subiendo a los micros. Sí. Ahora cuando llegamos al Ministerio de Trabajo podemos hablar con el diputado del Frente de Izquierda. Muy bien, Lautaro, un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro movilero del Partido Obrero, Lautaro, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el conflicto de LEAR nos mantiene al tanto, siendo un joven cuadro político acá en Moreno. Así que le agradecemos mucho a Lautaro porque está muy atento y comprende a veces las dificultades que podemos tener nosotros de tener un móvil allí, así que su predisposición la valoramos y mucho. Bueno, vamos a poner un tema musical. ¿Te parece? Después de charlar tanto con la Falsé, lo escuchamos a Lautaro. En la segunda hora hablaremos con Néstor Pitrola. Vamos a abordar en la segunda hora, haremos lo posible para ampliar un poco lo que sucedió con este funcionario de la Municipalidad de Moreno que sufrió un atentado en su casa, que fue baleada a su casa el lunes a la madrugada. Tenemos más información y es tiempo de descansar un poquito. Música, Julián, de la que usted sabe. Mira qué fácil es todo cuando está bien explicado. Me han dicho que el mundo es la lucha entre los buenos y los malos, que está la clase explotada y enfrente la explotadora, y la lucha entre los dos bandos es el único motor de la historia. Cualquiera que sea un currante, pobre pero hecho de serlo, está en nuestro lado y merece nuestro respeto. Por contra están los ricos, que son siempre los culpables de todo lo malo que ocurra y de todo lo malo que pase. Y yo pienso que esta forma de no pensar es una mierda que impide ver los problemas tal como son, la realidad tal como es. Simplificarlo todo así solo nos puede conducir a darnos contra una pared y creernos que eso es resistir. Me trago ese cuento de la lucha de clases. No escucho a quien me habla con consignas en vez de frases. Más de una vez me habéis dicho que debemos estar unidos en la misma barricada y contra el mismo enemigo. Siempre me pregunto, ¿cómo es esta barricada? ¿Es que acaso solo hay una? ¿Y cómo será de larga? Que somos tan distintos que unirnos no tiene sentido. Que cada uno encuentre su sitio y que siga su camino. Y yo digo que la causa de este mal es algo muy antiguo ya, es anterior al capital, el ejercicio de autoridad. Así que un mundo obrero no es la solución a nada real. Currantes me han hecho sufrir, currantes me han hecho llorar. La libertad no es gestionar las fábricas de la ciudad. Menuda mierda es exigir la igualdad para consumir. Que yo no quiero figurar en un ejército virtual. Acabemos con ese rol, ni obrera ni patrón, ni obrero ni patrón, ni obrera ni patrón, ni obrero ni patrón, ni obrera ni patrón. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Thank you.

Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Con mi pibe Jesús no me quiere laburar y debo pagar la luz. La carpintería no me deja mucho. El pibe Jesús no me agarra el serrucho. La Virgen María se puso de su lado. El nene Dios, José, déjalo. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. La Virgen María se puso de su lado. El nene Dios, José, déjalo. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. Máquense yo, gordita, me da mucha pena. Todo el día con la cruz a cuesta. Y de sus 12 amigos no labura ni uno que quiere que no me haga la cabeza. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, que pagamos un plus. Bueno, damos comienzo a la segunda hora del programa. Se lo consulté al flamante secretario de Seguridad, Héctor Lafalcé, hace instantes, sobre la situación que vivió un funcionario de la municipalidad, quien está a cargo del control ambiental, o la Dirección de Control Ambiental, de Políticas Ambientales, el señor Germán Segado, que está en línea y quien sufrió, de acuerdo a lo que nos dijo el secretario de Seguridad, el lunes a la madrugada, un atentado en su casa, en su vivienda particular, aquí en la calle Nemesio Álvarez, y que... mereció una opinión muy muy clara, muy tajante de la máxima autoridad política de Moreno, el intendente Hues, al señalar que no es un ataque contra el funcionario, un ataque individual, sino que se toma como un ataque a la institución y a las políticas que se están llevando adelante. Está en línea el señor Segado para charlar con nosotros. Segado, Rubén Bustamante le habla. Tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿a qué responde esto? Dentro de las especulaciones, por supuesto, hipótesis, al trabajo que usted viene desarrollando, si es así, ¿qué tipos de trabajo viene aplicándose desde Control Ambiental de la Municipalidad? ¿Qué sectores o qué grupos son tocados? Si es que va por ese lado, por supuesto. Sí, desde hacer elucubraciones, ¿no? Claro. Nosotros, dentro de nuestra dirección, tenemos una dirección de fiscalización. Uh-huh. Y lo que hacemos justamente es aplicar... fiscalizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Sabemos que el municipio se está industrializando y, bueno, tenemos gran cantidad de industrias buenas y responsables y algunas otras que no están cumpliendo como debieran la normativa ambiental aplicable. Y nosotros tenemos una política de acompañar a la industria a que se vayan encuadrando. Bueno, el intendente quiere industrializar el municipio, pero no, obviamente no a cualquier costo, siempre cuidando tema medioambiental, ¿no? Uh-huh. Esa es la política que nos baja y que nosotros llevamos a cabo. Ahora, estas políticas, sí. Discúlpeme, estas políticas recaen sobre empresas que hace mucho tiempo están en el distrito. Sí. No imagino para las nuevas, por supuesto, porque hay todo un desarrollo de parques industriales, pero cuando habla... Son industrias las que más inconvenientes del mundo ambiental nos ocasionan. Son particularmente algunas empresas que ya hacen años que están instaladas y que por ahí no tienen una tecnología adecuada o una tecnología moderna como para... ¿Son industrias que trabajan con químicos? No quiero puntualizar ninguna industria en particular porque estaría cometiendo un error. Sí. Pero sí, yo entiendo que hay industrias con distintos niveles de complejidad ambiental y que son, ya por su rubro y sus condiciones, son más complejas desde el punto de vista ambiental, que no quiere decir que no puedan desarrollar ni deban desarrollar actividades, sino que, bueno, hay tecnologías como para que hagan su proceso de manera ambientalmente correcta y, bueno, un poco lo que hacemos es exigir, acompañando a que revean alguna actividad que o alguna tecnología obsoleta para que, bueno, vayan realizando actividades de manera más adecuada. Segado, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Ayer veía las imágenes por el canal local y claramente, llamaba la atención, y esto también lo decía el intendente, ¿no? Que el ataque fue directamente a su casa, estos disparos que recibió, sí. Y no fue un intento de robo aparentemente, sí. Porque ustedes estaban en la vivienda y, bueno, es claro, me parece que es un mensaje, y esto sí. Así lo tomó el intendente. Sí. Ustedes, la vinculación que hacen con estas empresas es porque hubo un conflicto particular con alguna empresa en este último tiempo entre el municipio y el privado. Digo, ¿hay un conflicto que ustedes lo lleva a sospechar esto? ¿Un conflicto puntual? Sí, no, nosotros no llamamos conflicto, sino, bueno, nuestra función es fiscalizar, le repito, y vamos haciendo nuestro trabajo. Emplazando y pidiendo mejoras. Con todas las empresas nos manejamos de la misma manera. Te repito, hay empresas de rubros que son prácticamente inocuos y otros que, debido a su nivel de complejidad ambiental, les tenemos que estar más encima, ¿no? Uh-huh. Porque por las características de la empresa pueden generar un daño más importante, más grave al medio ambiente, uh-huh. al entorno circundante. Entonces, en algunas estamos un poco más encima por esta particularidad. El intendente está muy comprometido con las cuestiones ambientales y son decisiones que va tomando él, que exceden, él lo explicó bien en la nota ayer, exceden a un funcionario puntual, eso sí. Quitándome, prestándome todo su apoyo y sacándome la presión o puntualmente las decisiones no las tomo yo, sino que es una política que las toma el intendente en particular, ¿no? Yo ahora me voy a tomar vacaciones y él me dijo que él va a seguir las inspecciones y las va a coordinar el intendente personalmente, ¿no? Segado, deslindándome un poco de todas estas decisiones que está tomando desde la parte ambiental, justamente para sacarme presión y cuidando el equipo de trabajo. Y cuidándome un poco a mí y a mi familia, ¿no? ¿Cómo se compone su familia, Segado? Tengo una niña y mi esposa, ¿no? Uh-huh. No me gustaría mucho hablar de mi familia. No le pregunto detalles. Estoy para otra función acá. No, le pregunto porque es su familia la que se ve afectada. Sí, le agradezco. ¿No? Por eso es la pregunta. Estoy un poco consternado, nunca me pasó. Claro. Esto, entonces uno se sensibiliza más en estas situaciones. Imagino. ¿No? Le vamos a hacerte preguntas finales y lo dejamos. Y le agradecemos mucho, Segado. A partir de estas fiscalizaciones que ha hecho el municipio, no sí. El funcionario que está hablando con nosotros, el municipio, ¿hubo clausuras en el último tiempo? Y en algunas áreas se ha clausurado, sí. En algunas empresas se ha clausurado. Por eso no es alguna empresa en particular, porque por se ha trabajado en muchas empresas y por ahí seguro como vamos a cometer un error muy grande si metemos a todas las empresas en la misma bolsa y está bien, pero ustedes culpamos a un puñado de empresas, ¿no? Sí, usted o el municipio debe tener alguna interpretación de dónde vino el ataque, imagino. Calculamos sí. Que puede ser, hay un grupo de 4 o 5 industrias que son las, como les he explicado hoy, las que están por un nivel de complejidad ambiental más alto, son las que más son fiscalizadas por nosotros y que por ahí se sienten más presionadas desde nuestra área. ¿Este no cumplimiento puede significar el cierre de la empresa? No existe, me parece, una medida que no se pueda rever. Si eso es de acuerdo a la política que quiera tomar la empresa. Cualquier empresa puede trabajar. Hoy en día hay tecnología aprobada para realizar cualquiera de las actividades industriales que se están haciendo en el Partido Moreno de manera consciente y amigable con el medio ambiente. Lo que pasa es que, bueno, tiene un costo asociado eso, ¿no? Me imagino lo que lo que tienen que hacer es ir y tiene que invertir. Lo que tienen que hacer es invertir. Me imagino el costo político de esta situación por lo que representa este tipo de emprendimiento en el distrito, sabiendo no la falta de trabajo genuino en muchos casos. Digo esto también por el cuidado en que lo manejó el intendente a la hora de dar la entrevista. Yo lo que quería preguntarle era, ¿dónde se hizo la denuncia? ¿Quién presentó la denuncia? ¿La hizo usted con el aval del intendente? Cuidando, como usted bien dice, ¿qué carátula tiene? ¿Si hay algún elemento en relación a esto, a las cuestiones legales? Lo desconozco porque es todo muy reciente. Yo lo que, bueno, cuando sufrí todo este episodio, di aviso a la policía y me dirigí a la comisaría primera de Moreno a dejar asentada la denuncia. Entiendo que eso ir a la fiscalía ya eso no lo manejo realmente. No obstante, bueno, el intendente me prestó todo su apoyo y inmediatamente el señor Lafalcé y Osvaldo Cícolo se encargaron de darme tranquilidad y brindarme apoyo para sentirme acompañado, ¿no? ¿Evalúa no mudarse, no vivir más en Moreno por la exposición que tuvo? No, de ninguna manera, porque, lo repito, no son decisiones que tomo yo solo. En realidad, yo soy un funcionario del Ejecutivo que recibo órdenes y las trato de llevar a cabo de la manera más prolija posible y bueno, con energía para trabajar. Lo que me dio mucha tranquilidad es las palabras del intendente, que claro. Él, si bien él viene tomando las decisiones y me viene dando los lineamientos a seguir, lo va a hacer él personalmente para, bueno, sacarme esta presión de que, bueno, que no soy, que quede claro que no soy yo soy un funcionario, voy a seguir trabajando, pero para sacarme presión y darme tranquilidad, las decisiones todas las actuaciones lo va a hacer él personalmente. Mire, mientras estábamos charlando han llegado 2 mensajes primero uno preocupándose por la situación, de un oyente que condena este atentado hacia un funcionario público, y el segundo pregunta sobre una empresa. Yo no voy a decir el nombre de la empresa porque no corresponde, pero sí tan solo una referencia para no quedar mal con el oyente. Es una empresa que está ubicada sobre la ruta 25 antes del Cante San Diego, una empresa que hace muchos años que está ahí y que hay muchas denuncias sobre contaminación. Esto para quedar bien con el oyente y de alguna manera no trasladar esa pregunta a usted porque sería no solamente incómodo sino imprudente. Sí. Esperar también como integrante de este medio de comunicación, pero también como ciudadano, el avance en la investigación, ¿no? Porque la gravedad me parece que es importante que la comunidad en general sepa en el caso de que esto avance y si haya algún indicio, porque si estas son las metodologías que se aplican a partir de establecer controles que están en el marco de la ley, deberíamos saberlo todos los ciudadanos. Y por parte de empresas, Segado, ¿no? Porque no son grupos sueltos, estamos hablando de empresas, sí. Por alguna razón que tiene que ver con el poder que tiene la municipalidad, el poder policial de la municipalidad, fiscalizar para evitar impactos ambientales, y la respuesta es esta, bueno, me parece no solamente atinado, sino importantísimo que la sociedad sepa de esta situación y que, como dijo usted, no es una decisión de un funcionario, sino es una decisión de Estado municipal. Exactamente. Segado, le agradecemos mucho, que tenga buen día y buenas vacaciones. Muchas gracias. Esto último sería una manera, Rubén, de establecer el cuidado hacia quien controla, ¿no? A quien está encargado, tiene la función, la responsabilidad de controlar, pero el cuidado también hacia la población que se ve afectada por estas empresas que no cumplen con normas básicas. Bueno, claro. Segado, dentro del temor que tiene, ¿no? Porque le balearon su casa, es aquí, en el centro de Moreno, en pleno centro de Moreno, el lunes a la madrugada. Cuando vos le preguntaste, ¿puede que a través de la fiscalización se clausure una empresa? La respuesta de Segado fue, no. Entonces, ¿qué sucede si una empresa es multada, pero no realiza una inversión que en muchos casos debe ser millonaria? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Las multas, no se nos va a preguntar, y no le hicimos la pregunta a Segado por una cuestión de respeto ante una situación que realmente lo ha conmovido. Pero, ¿de qué tratan las multas? ¿No? ¿Son multas simbólicas? Porque si es simbólico, y por algo que es simbólico le balean la casa, ¿quiénes son las empresas que contaminan? ¿O en Catonas no contaminan? Pregunto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Está interesado en lo ambiental? Un tercer mensaje nos llega. ¿Dónde? ¿En qué zona de Moreno? En los countries no se verifica nada. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su interés si en ningún barrio hay control? Entonces se vive en la total desidia. Los vecinos hace años que denunciamos. Bueno, cerca del country, San Diego, por la ruta 25, hay una empresa que desde que tenemos uso de razón, los que vivimos aquí en Moreno, que llegamos a Moreno, contamina. Ingresan los camiones, los atmosféricos ingresan por un sector. Es que está muy cerca de una posta policial. Sí. ¿No? Está también haciendo referencia y recordando un poco las palabras del intendente que pudimos ver ayer en la emisión del noticiero de Moreno Visión, que le hicieron una nota a Mariano Hues. Deben tener, Rubén, algún indicio que marca que este atentado esté vinculado con alguna empresa, porque si no, es raro que el intendente salga a dar este tipo de declaraciones. Sí, es raro. Y vinculándolo con el control que se viene haciendo por parte de la municipalidad. Es decir, en otras ocasiones, o no sé, digo, es raro, nunca se lo ve al intendente con esa predisposición para contar y con indicios que lo llevan a sospechar que puede, o debería, o podría, una hipótesis, que podría estar vinculado con el control que se ejerce del área que lleva adelante, que conduce Segado. Buscaglia del fiscal. La causa quedó en manos del fiscal. Segado es un técnico, no es un militante territorial, es un técnico. Podría responderte que cuando Mirko García era director de transporte y denunció que le pusieron una granada debajo del auto que iba junto a su hijo, no fue el intendente Arregui. Y creo que llegó después o emitió una opinión. Es decir, a lo largo de la historia democrática de Moreno hubo muchas situaciones gravísimas. Gravísimas. Ahora, yo interpreto que la salida y la convocatoria de Hues a Telered para contar lo que pasó con Segado tiene que ver que es un técnico. Entonces, no es alguien a quien se le puede atribuir algún tipo de armado político o algún tipo de relación que lleve a la construcción de enemigos por fuera de la función pública. Es decir, claramente los balazos que impactaron en la casa, en la fachada de Germán Segado, tiene que ver con la fiscalización, y hay que aclararlo esto, porque tiene que ver con el mensaje, la fiscalización. El municipio no clausura empresas contaminantes. fiscaliza, multa, no clausura. ¿Está? Y ahí tienen que articular con el OPDS, que muchas veces también mira por otro lado, que es el organismo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Otro mensaje dice, lo único que cuidan son los countries que se contaminan y se instalan en barrios, excluyente ediliciamente. Excluyente, dice ediliciamente. Uh-huh. Mensajes que llegan al 1533-680099. Bueno, Julián, vamos con un tema musical, ¿te parece? Y de ahí a la tanda de media hora. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea. Los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Aníbal se murió. De la iglesia, el cura le explicó, Jesús se lo ha llevado. Recuerdan que ayer charlamos con Alejandro Olmos Gaona antes de este día 30 de julio sobre los holdout, los buitres, Griesa, y él recordaba algo que nosotros lo ubicamos aquí en el sentido de 2001 como explosión, como rebelión, como cansancio y hartazgo, que a partir de esa declaración histórica del Congreso, estaba Rodríguez Sá, de no pago y el júbilo y el aplauso de todos los que estaban en el Congreso, la Argentina, al no pagar la deuda, inyectó ese dinero al mercado interno. Esto como título, ¿verdad? Esto no es una descripción vacía, sino que tiene que ver con lo vivido. Default 2001, devaluación, pesificación, eso es lo que ocurrió. Y crecimiento. Crecimiento 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿Qué estoy diciendo? Que Alejandro Olmos Gaona ayer nos entregaba una definición que mientras se analiza un default técnico o todo aquello que has escuchado en las últimas horas, cuando entramos en default, la Argentina creció. Las consecuencias económicas tuvieron que ver también con decisiones políticas e impactos sociales, compañeros y compañeras que murieron aquellas jornadas aciagas, pero hubo una fuerte rebelión, un cansancio, un hartazgo. De allí se caminó hacia lo que se conoció como frase, que se vayan todos, pero después se quedaron la mayoría. Está en línea Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que hoy se hizo un acto en la puerta de LEAR. LEAR ya es algo más que símbolo. Es la punta de un iceberg. Pitrola, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde FM Moreno. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día a todos. Bueno, ¿qué está pasando en el Congreso para que, bueno, no se hable tanto? Vos lo hacés, algunos tienen alguna opinión, pero el Congreso como institución no emite una sola opinión, ¿verdad?, sobre la situación de los trabajadores industriales, si querés vos, que están siendo afectados por esta recesión en la Argentina. Contame cómo es esta experiencia dentro del Congreso y de los silencios históricos del Congreso. Bueno, mirá, la última sesión que tuvimos fue el 3 de julio. Sí. ¿No? Después entró en receso la Cámara. Claro. Una sesión ordinaria, que en realidad era un pacto del gobierno con la oposición para tratar otra vez una ley de rebaja de impuestos, en este caso a las publicaciones y diarios, una rebaja del IVA, pero era una excusa. Lo importante era que al final votaron un texto de apoyo a todas las reestructuraciones de deuda argentina. En esa sesión, la primera media hora reglamentariamente se discuten preferencias, claro, y toda la oposición planteó el tema del juicio político a Burú. Claro. Lo votamos en conjunto, hubo 98 votos, el gobierno lo boicoteó, 128 en contra, y pasó a comisión. Después la comisión abortó el juicio y ahí terminó todo por ahora, con Vudú. Sí. Pero nosotros colocamos una segunda preferencia, que tuvo menos impacto mediático, pero no menos importancia política, como vos bien lo has dicho, porque el problema de despidos y suspensiones está sacudiendo por lo menos a 500.000 de familias en la República Argentina. Y la preferencia fue una dura batalla de horas en labor parlamentaria y demás, y la logramos poner y obtuvimos 100 votos favorables, un par de votos más que con lo de Vudú, el gobierno 126 en contra, se negó a dar preferencia a un proyecto de prohibición de despido y suspensiones que por lo menos tenía el valor de abrir el debate, ¿no? Claro. ¿Qué hacer? ¿Te imaginás? Puede haber muchos proyectos, puede haber mucha discusión, debate, pero se niegan a discutir el tema crucial. Tampoco se discute la deuda, ¿no? Ahora, fíjate, Néstor, qué definición. Ningún tema, porque constitucionalmente se debería discutir todo tema de deuda externa en el Congreso de la Nación. No discuten eso y no discuten ningún tema que le importe a los trabajadores, a los argentinos, como tampoco el impuesto a la ganancia en los salarios. Quería aportarte esto, ¿no? Como reflexión. ¿Qué significativo que no se quiera discutir por parte del Frente para la Victoria o el peronismo un proyecto que impida el despido de trabajadores? ¿Qué significativo? ¿Qué significativo para el momento? No, no digo que claro, no haya ocurrido, claro, pero es emblemático. Es muy emblemático, claro. Es muy emblemático. Sí, es muy emblemático porque, ¿qué pasa? Bueno, lo nuestro es un proyecto elaborado, ¿no? Repartir las horas de trabajo sin afectar los salarios, abrir los libros de las empresas. Esta empresa, Carles Lear, bien dicho por vos como punta de un iceberg, es una multinacional que factura 1.600 millones de dólares anuales, tiene casa en 20 países y está importando los cables. Es decir, que tiene una capacidad de aguante del conflicto. Hoy no trabajó la fábrica. El dato es que ayer tampoco hubo represión, presos, pero no hubo trabajo ni ayer ni hoy. Los trabajadores están luchando por su reincorporación. Han quedado en total 400 familias en la calle. De dos turnos pasaron a uno. Esto es emblemático y encima se trata de una empresa que está importando, con lo cual son reestructuraciones empresarias, en este caso, que podrían evitarse, podría intervenir el Estado, defender la producción nacional. Lo vienen denunciando los trabajadores hace rato. creo que estamos en un curso emblemático de un peronismo que está haciendo la contracara de cualquier idea nacional y popular. Bueno, lo vemos en todo, en toda la política económica. Claro. Hoy, en el 2009, con los despidos y suspensión, hicieron algo que nosotros no apoyábamos. Usaban plata del ANSES para planes repro, para dar crédito barato y demás. Ahora, lo cierto es que hoy tampoco hacen eso, ¿no? Claro. Hoy es mandar la gendarmería para apoyar el despido. Y así es que, bueno, la Fundación Mediterránea ha constatado en los primeros meses del año 200.000 despidos en negro, 140.000 en blanco y otros 100.000+ de monotributistas. Y del momento que la banca ha informado 450.000 cierres de cuenta sueldo en lo que va del año, estamos en una situación pavorosa, Rubén. Bueno, ayer vos sabés que ayer me comunicaba con un viejo amigo de mi provincia, de Córdoba, y me decía, y también con mi hermano, que trabaja en una cooperativa, lo puedo contar, una cooperativa de imprenta, ¿no?, que la recuperaron hace 7 años, 20 laburantes, y me decían que están muy preocupados porque se iniciaron las suspensiones en Volkswagen y va creciendo, sí, en todas las ramas, ya no solamente la automotriz, ¿no? Claro. Es un 50%, claro, de la cooperativa de trabajadores de esta imprenta, y se calcula que se factura un 60% menos comparativamente de año a año, si querés vos, de junio a junio del año pasado. Es un 60% menos. Entonces, es una caída brutal. Están muy preocupados. Y te hablo de algo muy pequeño, que conozco todo lo que fue el desarrollo y recuperación y pelea por esa cooperativa cuando quedaron en la calle, intentaron cerrar y pelearon por las máquinas. Y sé de lo que estoy hablando y de lo que ha significado. Es absolutamente de todas las ramas. Vos tocaste la industria gráfica, que en cierto modo es la última, porque es de servicio. Claro, ¿no? Se hacen, claro, los envases de alimentación, envases de remedio, bueno, incluso cosas muy vitales como esas. Y sin embargo hay una caída muy grande. Tenemos muy cerca de Cables Lear una gran gráfica, Donnelly, que en realidad es la empresa más grande del mundo en materia gráfica, es la primera multinacional, ha anunciado 123 despidos. Están por el momento parados, pidió recursos de crisis, se rechazó de la parte obrera, está ahí parado, creemos que están esperando que termine el conflicto de Lear, de manera que esto es una realidad que nos va a golpear en adelante. La industria frigorífica tiene 14.000 despidos y la situación en la construcción, bueno, es todavía mucho peor, es el gremio más castigado por el parate de la obra pública, por el cepo cambiario, por el aumento de los precios que han ido ya a Cinder, que hace el hierro redondo que va a la construcción, está con vacaciones adelantadas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, toda la economía se ha ordenado en torno a un ajuste. Uh-huh. Y vos sabés que atrás de un ajuste viene otro, ¿no? Porque estamos tomando más deuda, o intentando tomar más deuda, ni siquiera nos dejan, ¿no? Claro. ¿Viste? Es muy la loco, queremos que pagar tenemos, y no nos dejan. La Argentina quiere pagar y no la dejan, es increíble. Sí. No, y queremos pagar con deuda, sí, además, sí, sí, claro, y todo lo demás, y no nos dejan. Sí. Entonces, esto nos va a llevar de devaluación en devaluación, de ajuste en ajuste, el Banco Central está quebrado. Es un curso económico que, bueno, el Frente de Izquierda lo planteó, tuvimos oportunidad en tu programa, siempre amable, de explicarlo nuestro. Decíamos, no votes el ajuste, que lo veíamos venir como mala noticia en una elección, y que nadie quería dar una mala noticia. El Frente de Izquierda se animó. La realidad la estamos viviendo hoy. Yo creo que la Argentina vive estrangulada con este cuadro de la deuda y tenemos que pegar un giro de 180 grados. No parece ser la orientación oficial. Pitrola, gracias. Te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Ahí pasaba el diputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. ¿Sí? Esta es la situación en el cuadro. Ya no es... No porque lo planteen ahora, bueno, el Frente de Izquierda anticipaba un ajuste y una crisis. Forma parte de las lecturas que se puede hacer en este momento y las históricas que se hacen respecto a la crisis en un sistema. Crisis que se vuelven a realimentar, que se superan aunque no se dejan atrás, que alcanzan con algunas correcciones, pero el sistema se mantiene firme. Entonces, tal vez la discusión, y no es para la charla en este momento con Pietro Blasi, es sistema o modelo. Si es por separado y si es modelo y sistema. Digo, para ubicar ejes de discusión y de debate. Lo que decía Pitrola recién es efectivamente, y comentaba lo de mi hermano en Córdoba, que, bueno, siendo una cooperativa gráfica, tiene enormes dificultades hoy para subsistir. Habiendo recuperado la fábrica, habiendo logrado por fallo judicial quedarse con las máquinas, por el vaciamiento que intentó hacer la empresa, y hoy tiene muy serias dificultades a partir de lo que empiezan a leer como resultado de suspensiones y despidos en todos los rubros en una provincia importante como es Córdoba, no la fundamental, importante. Julián nos tiene preparado el camino correcto para seguir en Recorte Informativo. Nos queda compartir con ustedes lo que dijo el intendente Mariano Hues ayer en el servicio informativo de Moreno Visión en Telered, a propósito de policía local y del ex secretario de Seguridad Diego Basis. Pero música de la buena, de la buena, ahí vamos. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria. La verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiéndose con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Y no existe la este es Eminem, si no se permite, en castellano. Bueno, no estoy tan alejado, Estoy tan alejado, ¿no? Sí. Bueno, en castellano le tiene que comunicar al trabajador despedido que va a ser reincorporado, pero todavía no hay mail, no hay Facebook, no hay una carta. Bueno, Cintia te va a contar la historia. Está Luis Ibáñez en línea para que nos explique qué es lo que sucedió. Nosotros teníamos la información de que se iba a realizar una actividad. Ayer la misma no se llevó adelante, solicitando y exigiendo la reincorporación de un trabajador despedido de la planta municipal. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, contanos por favor qué sucedió con este trabajador y qué resolución tomó ATE a partir de esto. Sí, te voy a hacer una pequeña crónica de lo que ocurrió. Nosotros cuando movilizamos, más o menos hace 20 días, al municipio, que vino el secretario general de la provincia de Buenos Aires, de ATE, en esa oportunidad estábamos reclamando, aparte del tema salarial y el monto fijo de 666 pesos, estábamos reclamando la reincorporación de tres compañeros que habían sido dados de baja, despedidos en realidad el 1 de julio. En esa oportunidad, al día siguiente nos reunimos, nos dijeron que, bueno, estaría en consideración. A la semana siguiente nos informan que las dos compañeras, una del obrador, Mónica Sosa y Mirta Sosa de Buchar, trabajadora de limpieza e higiene, estaban reincorporadas, pero el otro compañero no. El caso es que Ezequiel Villafañe no estaba siendo, no iba a ser reincorporado a los fines de esta situación. Nosotros habíamos programado una movilización. Se produce una nueva reunión con el secretario de Obras Públicas, con el secretario de Salud y con el secretario de Gobierno, el cual hablamos sobre el tema salarial, no se toca el tema. Le comentamos que el piso por donde, hasta donde nosotros podríamos mantener la mesa de diálogo, sería la reincorporación del compañero Ezequiel Villafañe. Nos dijo que no, Así que nos levantamos y nos fuimos. Ah, ¿de qué quería hablar entonces, que... Gradín? Porque si no quería hablar de ninguno de los temas. Nos querían informar acerca de lo que está haciendo el Ejecutivo en todas las áreas, pero en realidad nosotros no precisamos un informe del Ejecutivo, lo que precisamos son soluciones concretas, y más que nada en este caso en particular, queríamos resolver el problema del trabajo y de la subsistencia de este compañero. Como no se pudo discutir, nos levantamos y nos fuimos. Al día siguiente nos enteramos que el sindicato había estado en el Obrador informándole a los compañeros de que el sindicato había reincorporado a los compañeros. Había otro compañero en cuestión, que este otro compañero no había querido nuestra representación. Así que, bueno, esa fue la situación. Nosotros no, mejor que sea reincorporado, eso va a ser, supuestamente, se concretaría a partir del 1 de agosto, este viernes. Así que ojalá que pueda reincorporar, no importa quién se lleve los laureles, quién se pegue los carteles, lo importante es que el compañero tenga un lugar de trabajo, que tenga su salario, aunque no sea digno, pero que tenga algo que le permita subsistir mínimamente. Sí, también hasta que no se concrete, hasta que no se concrete, digamos que es parte del compromiso que tomó el municipio, pero todavía no se concretó, hay que esperar hasta el 1 de agosto. No hay ningún decreto firmado todavía, esperemos que se firme por el bien del compañero. Los carteles, lo de menos. En realidad los compañeros, los trabajadores, digo, ellos saben quién pelea y quién no pelea. Así que quien se pega los carteles es lo de menos en este caso, ¿no? Así que bueno, estamos en un stand-by esperando a que lo reintegren a su lugar de trabajo, y bueno, después veremos cómo continuamos la pelea. Ya el tema del 9% está consumado, el jueves estamos cobrando ese 9% miserable, así que bueno, empezaremos a pelear por el monto fijo para noviembre. Ibáñez, ahora a partir del 4 y 5 ya anunció el Frente Gremial Docente que vuelve el paro. Ustedes tienen un área que es docente dentro de ATE, pero mayor cantidad de afiliados o a quienes representan es a la parte de auxiliares. ¿Van a hacer alguna medida en relación a las condiciones de los trabajadores auxiliares a partir del comienzo de clases? Sí, mira, Cintia, nosotros tenemos un par de cuestiones en ese sentido. Tenemos el 4 que estamos llamando al paro, para el 4. En primer lugar, por la apertura de paritaria, porque los sueldos, obviamente, la paritaria se cerró en marzo, abril, y bueno, no se puede hablar más de salario por el resto del año. Y, por otra parte, ahora, por una resolución del Ministerio de Educación, resulta que se alarga la jornada, se alargaría y sería optativo. La jornada de 6 horas se alargaría a 9 horas 36 minutos, es decir, 48 horas semanales para los auxiliares. ¿Recibiendo lo mismo? ¿Recibiendo el mismo salario? ¿Recibiendo el mismo salario? En realidad se percibiría unas monedas más. En realidad cuando se cobra, en realidad se cobraría menos, se cobraría mucho menos. ¿Por qué? Ahora el valor hora en las 6 horas de trabajo diaria está en 35 pesos con 40. Sí. Si trabajaríamos 9 horas 36 minutos, el valor hora se reduce a 32 pesos con 10 centavos. Es decir, disminuye el valor hora en el precio de la hora de trabajo, ¿no? Sí. Es menos el salario. Así que, bueno, estamos haciendo recorridas con los compañeros por las escuelas, empezamos hoy porque ellos están de vacaciones, y recorriendo y trabajando y militando en no a las 48 horas y sí por un aumento de salarios con 6 horas o 30 horas semanales, ¿no? Scioli siempre se le ingenia para mostrarte como que es un avance y después te termina pegando del otro lado. Sí, es una característica del gobierno de Scioli y de Cristina. Sí, decirle, amagan por izquierda y pegan por derecha. Siempre, siempre. Ocurre lo mismo, ¿no? Aparecen como muy democráticos, pero después, a la hora de resolver problemas que son bien concretos y reales para los trabajadores, como es el sustento del sueldo y las condiciones de trabajo, eso no se verifica en la práctica. Así que es una constante dentro del gobierno nacional y popular. Te agradezco mucho, Luis, y vamos a estar en contacto porque esto nos preocupa y mucho, porque tiene que ver con las condiciones de los trabajadores y la miseria que siempre hablamos que perciben los trabajadores municipales. Así que un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Luis Ibáñez se comunicaba con nosotros, nos comunicamos con él para explicar la situación de un trabajador que aparentemente sería reincorporado a partir del 1 de agosto. No hay nada firmado todavía, pero bueno, están esperando, fue el compromiso que establecieron desde el Ejecutivo Municipal, y después también las medidas de fuerza para los trabajadores estatales, en este caso estamos hablando de los auxiliares, y esta información que no teníamos, ¿no? La disposición de Scioli un aumento, pero disminuye el valor hora, que perjudica, claro, los trabajadores, y esto va a empezar a circular, tema que no sabíamos y que vamos a empezar a averiguar, a ver cuándo se pondría en la práctica y si hay posibilidad también de pararlo. ¿Seguimos? Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Información que son invitaciones, propuestas. Dice Moreno, Estación Cultural, recién llegó una compañera a traernos esto, dice Claudio Simis y su obra en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, presentación de la muestra fotográfica Ese Homo Moreno 2012, de Oscar Perdigón y Claudio Simis, lectura de poesías por parte de su autor y disertación sobre educación poética, presentación de la revista digital cultural Conurbana. Esto va a ser el viernes 1 de agosto a las 18 horas en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, al cuarto 2850, primer piso. Entrada libre y gratuita. Esto es lo de Claudio Simis, Moreno, Estación Cultural. Lo segundo es más nuestro, más de la radio. Es un programa que va a cumplir 2 años. Che, que pasa rápido el tiempo, ¿no? Y no tenemos ni registro, pero el próximo sábado 9 de agosto, no, no este sábado, el otro, a las 22 horas en el Patio de los Nadies, en Yolí 608, llega el pizarrón. Mundo Bullicio festeja 2 años al aire, ¿no? 2 años. Vení, te esperamos para compartir proyección, animación de crítica, humor, tocarán el Club de los Mutantes, que se curta barra accesible fiesta bizarra, lo recaudado será para FM Moreno. Yolí 608, Mundo Bullicio, cumple 2 años. Acá el en sábado la radio, 9 de agosto a partir de las 22 horas. 2 años en esta radio. ¿No? 2 años. Bueno, pero acá no me lo pusieron a decir que tenemos ahí el apuntador. Este es como viene con la claqueta, ¿no? El cine, ¿viste? ¡Tac! Te hacen así. Bueno, 2 años que está Mundo Bullicio, que existe el programa. Claro. Ahí está, bueno. Bueno, si no me lo anotan acá, que lo único que tengo es 1 año en la radio. En esta radio, 1 año y pico en la radio. Y vamos a estar hasta las 11 y no voy a pegar nunca, te digo. Bueno, Mundo Bullicio hace la actividad en la Casa de los Nadies el sábado 9 de agosto. Ahí estaremos con los compañeros que realizan esta propuesta radial los días sábados aquí en FM Moreno. ¿Sí? Tenemos un audio más que tiene que ver con información para compartir con los oyentes de Recorte Informativo. Y también se publicó la gacetilla en la página oficial del municipio de Moreno, y dice: Moreno adhirió a la policía local impulsada por la provincia. Cabe aclarar que tiene que pasar esto por el Consejo Deliberante. pero esto ya es titulado de esta manera, Moreno adhirió a la policía local impulsada por la provincia. El intendente Mariano Hues firmó con el ministro de Seguridad Provincial, Alejandro Granados, el convenio por el cual el municipio de Moreno adhiere a la policía local creada por el gobernador Daniel Scioli. Uh-huh. Bueno, tiene que homologar el Consejo Deliberante. Hoy lo escuchaste temprano, al comienzo del programa, a Héctor Lafalce, flamante secretario de Seguridad, hablar de la capacitación o la especialización que podría tener la policía local. Son 6 meses y salen los nuevos policías de la policía local. Es el mismo tiempo que lleva la capacitación de los nuevos efectivos de la bonaerense. Esto no tiene nada que ver con el proyecto ni con la idea de otra policía. Esto es la bonaerense 2. Y la bonaerense 2 fracasó. No sé cómo van a hacer para que no fracase esta. La cuestión es sumar gente con muy poca capacitación, lo cual, como se lo dije a Lafalce, es peligroso. Porque si solamente las escuelas de policía, porque así está la promoción y esa es la propaganda, es que se sumen aquellos que tienen ganas de trabajar y no hay pasión ni vocación, y esto alcanza a todas las profesiones y todos los oficios, dijo Lafalce, estamos en un problema. Hace tiempo que estamos en un problema. Hace tiempo estamos en un problema. Pero en el caso de la policía, es un problema, por lo menos para mí, mucho más grave y peligroso, porque con 6 meses, con una capacitación que para mí es poca y una formación que no es la adecuada, portan un arma y una chapa. Es diferente a un médico. Es diferente a un docente. Sobre todo porque se construyó, y lo hemos charlado en los últimos años esto, hasta el cansancio, se ha construido una base de consenso social en donde gran parte de la sociedad pide policía. Y tenemos que ser claros en el que, en este punto, el pedido de policía no significa más seguridad. Por lo menos nosotros no creemos eso. Y no es una posición romántica. Estamos tratando de argumentar que eso no solamente no es útil, sino que es peligroso, por lo que acabo de decir, y porque se ha señalado en forma insistente que la única manera de asegurar algún criterio distinto de seguridad es si la formación tiene continuidad y fundamentalmente el control. Entonces, ¿cómo se controla una policía que ejecuta políticas de estructuras institucionales que están tan perimidas como la propia policía? ¿Cómo se hace? Sí, incluso, no porque nosotros, y esto cuando decimos una capacitación que es poca en relación a la cantidad de tiempo y la capacitación que pueden tener, hacemos referencia a el argumento que tenían los sectores progresistas dentro del oficialismo, que decían, bueno, esta va a ser una policía diferente, de prevención, que va a poder evitar conflictos mayores, y por eso también la incorporación de mujeres. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en un principio con Zain? Bueno, esto no fue así. Lo que se cerró finalmente fue otra cosa. De hecho, es lo que vos decías. A partir del 15 de octubre va a empezar la capacitación hasta abril de 2015. En estos meses vamos a tener 465 nuevos efectivos, si todo sale bien, ¿no? En la planificación que tienen el gobierno municipal y el provincial. Y van a salir a la calle como policía de prevención, ¿no? ¿Qué tipo de policía democrática se puede instalar con este tipo de capacitación y también con los, o sea, a partir de qué, quiénes van a hacer lo que les enseñan, cuáles son los mecanismos similares los a lo mismos, que decimos? Los mismos que tiene la Bucetich. Por eso digo, lo que se planteaba en un instante queda muy lejano, en un primer momento queda muy lejano y termina repitiendo la misma lógica que tiene la policía bonaerense. ¿Vos te acordás, Cintia, que dentro del esquema de la nueva policía, pues se creaba toda una institución, todo un organigrama separado de la bonaerense, el 50% de las aspirantes eran mujeres? Pongo el artículo, mujeres. ¿Y para qué? Para trabajar los delitos intrafamiliares, sí. Violencia de género, ¿no? Yo no estoy postulando, estoy diciendo, fíjate hacia dónde iba la concepción y búsqueda de la seguridad democrática, que fue barrida por completo por el propio gobierno que había enviado el proyecto. Estoy hablando de Scioli. Y adhieren los intendentes que decían, de ninguna manera nosotros vamos a repetir el fracaso de la bonaerense 2. y termina adhiriendo. De allí que el argumento que entregamos de que esto es peligroso responde a lo que el propio gobierno había dicho como imprescindible. Imprescindible. Aun cuando nosotros vamos en la dirección de las críticas de ese proyecto, y lo hicimos, estoy recordando que para la administración provincial era imprescindible crear una nueva policía en el sentido de lo nuevo. Y esto fue un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador en la provincia, que salga por decreto. Y Scioli quiere ganarle la pulseada más, a ver quién de los dos es más propenso a la propaganda fácil y marketinera de temas que son sociales, profundamente sociales y de desigualdad. Llegó un mensaje al 1533-680099. Se inscribieron 15.000 pibes para ser parte de las filas de la represión. Es la única oferta del gobierno nacional, provincial y municipal. No hay oferta de trabajo genuino. Eso no es un trabajo. Es garantizar más explotación. Manuel de Moreno. Bueno, esta es la cuestión. Y si tienen alguna duda de lo que planteamos, para incorporar nuevas dudas, tómense el mínimo trabajo, algunos minutos de mirar a los pibes que portan uniforme y arma en el centro de Moreno. Miren esos rostros. ¿De qué clase son? ¿De qué sector provienen? Digo, para no caer en análisis primarios y que hoy son tan inútiles, tómense el trabajo de mirar quiénes son los aspirantes y quiénes son hoy los nuevos policías. Provienen de sectores populares. Viven en los barrios. Es algo que en la historia ha tenido muchos capítulos y que hoy estamos en un capítulo distinto, diferente. Diferente. Tengan en cuenta, por favor, sobre todo las organizaciones, o los que están organizados, que la idea de policía local en Moreno apunta a evitar la toma de tierras. Y aquí se abre una interesantísima discusión. Es muy interesante, porque Moreno tiene tierras y se van construyendo ciudades dentro de la ciudad, con todo lo que esto acarrea. Y no estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de todos los flagelos que golpean a esos sectores populares y al crimen organizado que se reproduce en esos sectores populares, porque encuentra ahí la simiente para el desarrollo. Entonces, si vamos a dar una discusión, la tenemos que dar ampliamente la discusión. Yo no creo de ninguna manera, nunca he creído que la seguridad pase por poner en la calle un ejército, porque ese ejército se va a corromper más rápido de lo que nosotros imaginamos. Mucho más rápido. Pero por ahí viene la propuesta electoralista, simple y peligrosa, de los actores que hoy gobiernan esta historia. Julián quería acomodar el micrófono. Ahí. Sí. A ver, si lo escuchamos. Lo que acabas de decir es lo que tenemos. No está saliendo. A ver. Pará. Ya llega la asistencia técnica. Ahí está. A ver. Sí, me ahora parece. Sí. Ahora sí. Creo yo que lo que acabas de decir es justamente eso, que no tiene que ver con más capacitación o menos capacitación, sino con el plan represivo que no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, se está dando por justamente las crisis que estamos viendo. Lo que necesitan es más, represión en la calle. Me parece que ese es el meollo de la cuestión. La policía es nuestro enemigo, eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, y nunca van a estar de nuestro lado, sea municipal, sea provincial, sea lo que sea. Lo que podemos analizar con el tema de la menos capacitación es que justamente tenés gente con armas que piensa menos todavía. Pero siempre la policía va a ser nuestro enemigo, sea de la provincia, sea nacional, sea militar, sea lo que sea, están hechos para reprimirnos, ¿no? Y para matarnos. Sí, acá aparecen severas complejidades. Porque quiero recordar, a partir de lo que planteas, a la audiencia que un sector de la CTA trabaja en la sindicalización de la policía. Una locura. Entonces, además de lo que nosotros podemos pensar, lo que intentamos es poner en discusión y en eje lo que es materia informativa hoy. Cuando yo hablaba de la capacitación, es que el proyecto original de la nueva policía preveía 2 años de capacitación. Y un fuerte eje en materia de derechos humanos y derecho. De 2 años, y no estoy estoy dando información, no estoy haciendo una ponderación, estoy dando información. De 2 años, hacer eje en género, en la violencia familiar o delitos de índole privado, a esto es que se consolidó lo que decía una compañera hace años, que hay un consenso social para que la policía esté en la calle. Y esa es una verdadera derrota. Claramente es una derrota, porque si en los sectores populares, lo vimos en 23 de diciembre, atravesado por todos los delitos, la marginalidad, el clientelismo y las mafias, piden a la policía, que es la que permite el desarrollo de esos delitos, es que estamos en un problema. No hemos sabido analizar el conflicto y lo que ha desplegado este modelo en los últimos 20 años. No hemos sabido. Yo sigo insistiendo que nos faltaron categorías y nos siguen faltando momentos de análisis. Otro mensaje: si la educación no es libertaria, el oprimido quiere ser opresor. La burguesía incentiva el odio de clases para que siempre los trabajadores paguen por eso. Bueno, vamos a escucharlo a Wes. Nos tenemos que, pero es importante escucharlo a Wes. Sí, en relación a lo macro, porque claro, yo también hablaba de la capacitación en relación a lo que ellos cuando se hablaba de algo superador en relación a la policía bonaerense y demás, cuando uno pone o ve a nivel estructural cuáles son las condiciones de las prioridades en el gobierno de Scioli y esto de lo electoral, ¿no? La declaración de emergencia en materia de seguridad y demás, no, nosotros por lo menos desde este programa, no dejamos de decir lo que pasa en lo que es la educación, por ejemplo, o salud. Y quiero repetir esto antes de escucharlo, porque es un dato que no es menor, antes de escuchar al intendente Mariano Hues haciendo mención a las policías locales, que falta todavía, repetimos, que se trabaja en el Consejo Deliberante, es que ya está confirmado el paro el 4 y el 5 de agosto del Frente Gremial Docente de AMEP, FEP y SUTEBA, solicitando el incumplimiento de los acuerdos, denunciando el incumplimiento de los acuerdos paritarios y la falta de convocatoria de la provincia. Y al mismo tiempo se menciona esto que no es nuevo, que vienen pidiendo y dicen que no se cumplió, que es garantizar un SAE en calidad y cantidad, reposición del fondo escuela para gastos menores, deficiencia de infraestructura hartamente denunciados, transporte escolar, creación de cargos docentes, entre ellos el preceptor de primaria, solución a los problemas de idioma, deficiencias en las prestatarias. Todo lo que se hablaba al principio es casi lo mismo, es lo mismo, digamos, y vuelven al paro con 2 días. Veremos qué pasa en las bases, ¿no? Porque ahí sucede otra cosa a veces. Y hay que ver que dejó el conflicto de comienzo de año en las bases y cómo se potencia esto a partir de una recomposición salarial mucho más que magra, ¿no? Es insultante. Bueno, escuchamos al licenciado Mariano Hues, policía local, ahí va. La verdad que estábamos evaluando la firma del convenio con la provincia para desarrollar la policía municipal. Recién estaban empezando a firmar los distintos municipios. Lo evaluamos y consideramos que es sumamente importante hacerlo. Esto nos va a permitir ahora envío el convenio que firmé ayer con el ministro Granados al Consejo Deliberante. Si se aprueba, durante el mes de septiembre vamos a hacer la selección de los aspirantes y desde el 15 de octubre hasta mediados de abril del año que viene va a ser una muy intensa formación. Nos va a permitir incorporar 465 hombres al nuevo cuerpo. Es una duplicación prácticamente de la cantidad de gente de seguridad en la calle del distrito, así que lo considero inmensamente valioso. y vamos a trabajar en ese rumbo. Lo otro ha sido una confirmación de un equipo, yo con Diego Basis tengo una gran amistad, tengo además todo mi apoyo hacia él y el compromiso que ha tenido y a su mirada ideológica sobre la problemática de la seguridad. Va a seguir trabajando conmigo como asesor, pero me pareció importante la incorporación de un equipo de gente, que estamos ahora estudiando y confirmando con Héctor Lafalcé, con Osvaldo Cícolo y con Horacio Fernández, que además entre ellos tienen una amistad y un trabajo en conjunto. Para que tenemos que reforzar mucho, porque la creación del comando ya nos daba la necesidad de un lugar muy, muy importante para la gestión municipal, porque el convenio de la formación del comando nos hace tener responsabilidad también en el manejo de la administración, la secretaría y la subsecretaría. Hacer el seguimiento del trabajo de las comisarías necesita otros funcionarios, y ahora esto nos va a implicar la designación de gente a cargo, más la escuela Bucetich, la sede local, más ahora la nueva escuela de formación del personal municipal. Así que ¿dónde va a ser? Mira, estamos analizando distintos lugares, porque son 465 hombres, vamos a empezar, hombres y mujeres, vamos a empezar con unos 500 y pico, para que queden al final del curso 465. Vamos a seleccionar al principio hasta 1000 jóvenes para después hacerles bien los exámenes, los estudios físicos, ambientales, psicológicos, para ver que sean las personas más aptas. En principio, a lo mejor llegamos con la quinta que habíamos comprado, que bueno, ya se le hicieron vestuarios, está en eso, pero lo que necesitamos en ese lugar para que pueda ser son algún galpón cerrado, así para un salón de usos múltiples, para incluso cuando las condiciones ambientales del tiempo no nos permitan trabajar al aire libre, que puede ser cerrado. Así que vamos a ver si llegamos con eso, y si no, vamos a conveniar nuevamente con algún sindicato, con alguna, o por ahí con la Fuerza Aérea, no sé, estamos buscando el lugar. Es todo muy rápido y muy reciente, pero de acá al 15 de octubre que empieza lo vamos a poder tener. De los corrimientos de la Falsé y de Osvaldo Cícolo, ¿va a haber reemplazo también en comercio y en la estación transbordo que estaban manejando estos funcionarios? Sí, por cómo estamos manejando el tema de la estación, era demasiado grande crear una secretaría en ese sentido, así que en principio he dejado sin efecto esa creación de la secretaría. El fideicomiso va a depender directamente de nosotros, en mi caso de la municipalidad. Y lo otro sí, en el lugar de Osvaldo Cícolo hemos designado a Virginia Cruz, una doctora que hace ya años que trabaja en la municipalidad, que ya alguna vez tuvo a su cargo de inspecciones, y a Gastón Fraga, como director de comercio. Estos son los dos cambios fundamentales en esa área. Bueno, nos tenemos que despedir. Quienes hicimos recorte hoy, Bernardo, Julián, Cintia, Rubén, quienes habla. No hay default, y si hay default, celebremos. Hay que mandar al carajo a la cláusula Rufo, porque es mentirosa. Pero tu vida va a ser igual. Trata de escuchar recorte, que es alternativo, y no te metas tanto en lo masivo porque te parte la cabeza. Nosotros también tratamos de hacerlo, pero de otro lado. Nos vamos. Nos vamos. Mañana volvemos. Chao, Julián. Chao, Elis. Por todos los chavales que han muerto, las chavalas que sufren ahí. Por cada uno que sigue en pie, por cada hora encerrado, por cada jodida cárcel para niños. La jodida cárcel para niñas. La vida no es negocio. La vida se ve diferente cuando una cuerda se rompe, sujeta la frente. Cuando no ves a tu gente, cuando el malestar del encierro se palpa tan fuerte, que prefieres bajarte en marcha y todos los días son martes y trece. Y el tanto que recibes te hace sentir un mequetrefe. Despierta en el vientre la sensación de vivir una vida con cero licencias. Encerrado en tu cuarto rechina los dientes, obligado a bailar en su danza macabra. Soy el espíritu de un niño que clama venganza. Por cada cerrojo, por cada patada, por cada pestaña pesada, en cada mañana, por cada limaña que se propasa por la adultocracia. Por cada hígado destrozado para ganancia de alguna farmacia. Menores de edad en eterna y temprana batalla. Cambiar inocencia por postre en guayas. Hogas que rodean los cuyos picos de jarama. Algún carcelero llega con ganas de jarama y te parte la cara. La cara oculta de la democracia, el estado da pagas a quien se lucra encerrando a chavalas. Cada centro duele en una bala. Cada abuso de poder plantar cara marchita en el bello tesoro que esconde la infancia. Por Ramón Barrios, por Saray, por Hamid, por todos los demás ahí, abajo los muros de los talegos. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.